ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso casar. Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso casar. Su rostro, su faz, su vocablo, su apuesta figura me van a embaucar. Cuidado, ten hermanita, que ese hombre es el diablo y te puede llevar. Cuidado, ten hermanita, que ese hombre es el diablo y te puede llevar. El diablo tonto, quien toca la puerta. El diablo tonto, vaya candita a la escuela. El diablo tonto, con quien sabe no se juega. El diablo tonto, te lo digo, Micaela. El diablo tonto, ese hombre es el diablo. El diablo tonto, mira, te puede llevar. El diablo tonto, con Pacheco a guarachar. El diablo tonto, pa' que bailen, pa' que gocen. El diablo tonto, pa' que bailen los pollitos. El diablo tonto, Monchito le está cantando. El diablo tonto, en los pollos. El diablo tonto, yeah. El diablo tonto, vaya candita a la escuela. El diablo tonto, con quien sabe no se juega. El diablo tonto, te lo digo, Micaela. El diablo tonto, ese hombre es el diablo. El diablo tonto, mira, te puede llevar. El diablo tonto, con Pacheco pa' gozar. El diablo tonto, pa' que gocen los pollitos. El diablo tonto,